Haciéndome la visita, mi hembra conmigo estaba, haciéndome la visita, feliz con ella pasaba, besándola en la boquita, feliz con ella pasaba, besándola en la boquita, pero se fue pa' su casa. Yo quedé solo en la villa, pero se fue pa' su casa. Yo quedé solo en la villa. Feliz con ella pasaba, pero se marchó el domingo. Feliz con ella pasaba, pero se marchó el domingo. Ya se fue mi prenda amada y yo me quedé solito. Ya se fue mi prenda amada y yo me quedé solito. Siempre ausente mi adorada. Será cosa del destino. Siempre ausente mi adorada. Será cosa del destino. Como ya se fue mi negra, yo he quedado entristecido. Como ya se fue mi negra, yo he quedado entristecido. Y esto es como una condena, yo siempre vivo solito. Y esto es como una condena, yo siempre vivo solito. Siempre estoy ausente de ella. Me matará este martirio. Siempre estoy ausente de ella. Me matará este martirio. ¿Dónde está mi cariñito? ¿Dónde está mi morena? Yo esta ausencia no resisto, mas no resisto esta ausencia. Lucharé contra el destino para estar juntico a ella. Lucharé contra el destino para estar juntico a ella.